oportuna para cuando sea posible desde el punto de vista de los procedimientos judiciales en curso, el que tomemos la decisión correspondiente sobre los pasos a seguir en el inmediato futuro. De Almería a Jaén, un hombre ha sido sancionado en Úbeda con 50.000 euros por empadronar a extranjeros de manera fraudulenta, informa Luisa Navarro. Este vecino de Úbeda captaba a los extranjeros en las inmediaciones de la estación de autobuses. A cambio de dinero les ofrecía poder empadronarse y les informaba de que así ellos podrían solicitar el permiso de residencia por arraigo. Llegó a cobrar hasta 250 euros por estos trámites. Diego Moya es el portavoz de la Policía Nacional en Jaén. Es un matrimonio de avanzada edad que no tiene ni idea de que su dirección, de su vivienda, está siendo utilizada por esta persona que ha sido sancionada administrativamente, para precisamente empadronar a ciudadanos extranjeros con el fin único de conseguir una residencia de trabajo por arraigo. Según la policía, ha sido fácil poder detectar este caso debido al cruce de datos con las administraciones. Deportes, la Asamblea de la Federación Española de Fútbol aprueba este martes el calendario de la próxima temporada. Está previsto que la Liga en Primera División arranque el fin de semana del 18 de agosto y acabe el 1 de junio. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos un día soleado con algunas nubes bajas en la costa de Almería y brumas matinales en el litoral mediterráneo. Las temperaturas diurnas subirán un poco en las comarcas más orientales. A esta hora hay 20 grados en Almonte, Huelva, 24 en Dos Hermanas, Sevilla, 25 en Baena, en Córdoba. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido la jornada? Estamos estrenando nuevo día, martes, en Andalucía, con una temperatura muy amable para las fechas en las que estamos. En pleno mes de julio, ¿se acuerdan ustedes cuando empezamos el programa en la temporada de verano? Que hacía un calor tremendo en toda Andalucía, con temperaturas de madrugada de hasta 34 grados. Duerme muy bien. Sean bienvenidos en la producción Lorenzo Romero junto a todos ustedes que son los que cada noche confeccionan nuestro programa que comienza ahora mismo y se extiende hasta las 12 en punto de la madrugada. Antonio Franco en la coproducción y la realización también de este programa que presenta para todos ustedes Juan Antonio Jurado divirtiéndome como nunca durante 2 horas con las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestra vida. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Vamos directamente al Caribe, buen sitio, ¿eh?, para pasar unos días de julio o de agosto. Una isla perteneciente a las Grandes Antillas, 240 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy Manuela, me llamo desde Puchena, en Almería. Me gustaría que pusierais la canción Sol de Jamaica del grupo Gone By Dance Band, que fue número uno en toda Europa en el año 79-80, porque me trae muy buenos recuerdos. Esta canción es una canción muy alegre. Muchas gracias. Bueno, pues con este sonido de mar, de olas, maravilloso, vamos a comenzar ese viaje, primer viaje, a través del espacio y del tiempo directamente al Caribe. El sol de Jamaica, las músicas y sus vías de comunicación con nuestro programa a través de nuestro contestador en llamada gratuita o a través de Facebook. Búsquenos en A la Carta en Canal Sur Radio. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls. now as I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Están salpicando las olas en la cara. Sí, señor. El sol de Jamaica. Ahí nos gustaría estar a más de uno. Verán ustedes, vamos a escuchar algunas llamadas que son ininteligibles. En muchos casos, sí es muy difícil poner las canciones que nos piden porque no tenemos ni idea de cuáles son, ni siquiera las entendemos en muchas ocasiones. Luego también este es un programa de canciones. Temas, forma parte de nuestras vidas. Para bien, para mal, con todo lo que ello implica, pero no exactamente un programa en el que los himnos de los clubes de fútbol sean los protagonistas. No obstante, vamos a levantar un poco la mano y vamos a escuchar unos segundos del himno del Málaga, un club de fútbol profesional que conoce muy bien, de primera división, que actualmente es propiedad del jeque Abdullah Ben Nasser Al Thani y que se creó en 1904. Mi nombre es Loli de Málaga y quiero escuchar el himno del Málaga porque mi sobrino es, vamos, un fanático y se lo quiero dedicar a él porque es un niño maravilloso. Se llama Víctor y es de Marbella. Y a ver si se lo puedes poner mañana a primera hora para que el chiquillo lo escuche. Muchas gracias, Juan Antonio. Un besito a sus dos hermanas, que es Lidia, Cintia y Yolanda. Hoy, ¿cómo estoy? Venga, felicidades por el programa. Ahí está el Málaga. Málaga, la bombonera, flor de la Costa del Sol. Tiene equipo de primera en el fútbol español. Lo que me estáis a hacer, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto no lo hace ninguna emisora de radio del mundo. Aquí lo hacemos absolutamente todo. No le temblamos pulso a nada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, en ello estamos precisamente. El contestador 900-844-643. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Antoñita de Jaén. Mira, quisiera que me pusiera una canción de Totó, de África. Es un tema que me gusta mucho. Además, está versioneado por unos grandes amigos míos de aquí de Jaén. Por favor, si me lo puedes poner para antes de las 12:30. Venga, gracias. Ya me lo ponéis difícil, ¿eh? Me pedís la hora y todo. Eso ya es complicado. Bueno, mi querida amiga, esta canción es impresionante, espectacular. Yo muero por los Toto desde hace muchísimos años. uno de los grandes grupos que forman parte de la historia de la mejor tradición dentro del pop, el rock o incluso el jazz y pop, apurando mucho al oeste de las Rocosas, en Los Ángeles, en California, África. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Absolutamente impresionante. Los Toto, una banda norteamericana de rock reconocida por combinar pop, jazz, funk durante años. Nació en Los Ángeles en 1976, ha realizado 19 álbumes, 13 de estudio, 4 en directo y una banda sonora. La película Dune recibió su apoyo. Increíble. 35 millones de discos nominados, candidatos en más de 10 ocasiones a los premios Grammy y los Oscar de la música. Grandes canciones como África, All the Nine y Rosana. Toto, me encanta el grupo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Varios vías de comunicación, dos fundamentalmente las que tenemos disponibles cada noche. El contestador 900-844-643 de llamada gratuita y nuestro Facebook, que está que no para de más. Por ejemplo, nos escribe a través de Facebook Isabel. Dice, hola, me llamo Isabel, soy de Sevilla, llevo una semana escuchándote y me encanta el programa que haces. Oye, muchas gracias, ¿eh? Luego hay cosas que me decís que no me gusta decirlas en antena porque no me parece muy bien, pero quisiera que me pusieras, dice Isabel, cuando pudieras alguna canción de Elvis Presley. Me da igual la que sea, me gustan todas. Muchas gracias. Te estaré siguiendo las noches. Me parece muy bien. He escogido una que es particularmente bella. It's Impossible. Elvis de Presley. Elvis Presley, Elvis de Pelvis. Es imposible. Canciones que siguen vivas en el corazón y la memoria de mucha gente. Inasequibles al paso del tiempo. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. Esta canción seguro que le gusta a Isabel. No me equivoco. It's impossible to ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keep from rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Impossible. Oh, impossible. Impossible. Impossible. It's impossible. Elvis de Pelvis. Elvis Presley. Estrella que nació en 1935 en Tupelo, en el estado de Mississippi, al sur de los Estados Unidos. Su hermano gemelo, Jesse Aaron Presley, murió el mismo día, por lo que Elvis creció como hijo único. Era un niño solitario, curioso, tomó un primer contacto con la música negra de los guetos de la ciudad a espaldas de sus padres. Con el tiempo desarrollaría un estilo que sintetizaba dos tipos de ritmo que conocía muy bien. Las músicas sureñas blancas, como el country, y las negras. Fundamentalmente el blues sureño, de ambientes rurales. Dejó los libros para dedicarse a sus obras, a sus canciones y a sus otras pasiones, el béisbol y la música, al tiempo que solía trabajar como camionero en una compañía eléctrica. La primera canción la grabó en los estudios Sun Records para regalársela a su madre, estudios propiedad de Sam Phillips, que por aquel entonces se encontraba buscando un cantante blanco con cualidades negras. Vaya filón que encontró. Seguro que te ha gustado, Isabel. Gracias por contactar con nosotros a través de Facebook. También lo hace Antonio Martínez Motos. Después vamos a leer lo que nos ha escrito. Lo decía al principio del programa, hay veces que es muy difícil poner las canciones porque a lo mejor no coinciden lo que nos decís con el título original y en otras ocasiones es prácticamente imposible entender los mensajes. Tengo aquí un par de ejemplos. Si queréis, volvéis a llamar, a ver si podemos dar con la canción que queréis. Hola, buenas noches. Me gustaría dedicar una canción a mi tía Loli, porque como escuchamos mucho su programa y lo escuchábamos cuando vivíamos con ella, cuando hemos mudado, queríamos dedicar una canción, porque ella escucha mucho su cadena y le hace mucha ilusión que le dedique una canción de su sobrino, Víctor Gómez, Yolanda y Lucía. A mi tía Loli Gómez Soler. La canción sería Incensi y Aranoi de Ninfa. Muchas gracias y buenas noches. Pues de nada, lo que pasa es que de verdad hemos intentado por todos los medios adivinar exactamente qué querías y no ha sido posible, pero no eres el único. Hola, me llamo Ana y quisiera escuchar la canción de Fresa para mi hija Ana y cualquier canción de que le quieran poner. Gracias. Bueno, pues ya que estamos en esa tesitura, me van a dejar que les ponga una canción, que las regale, que se las envíe donde estén, donde estén. Algo parecido nos pide Antonio Martínez Motos. Antonio nos dice a través de Facebook: hola Juan Antonio, desde Córdoba, quería felicitarte, gracias. Siempre te he escuchado, te lo agradezco, y sobre todo con esas selecciones que hacías de smooth jazz y tus comentarios de cada tema. Cualquier tema que te guste, a ti seguro que lo disfrutaré en la noche. Felicidades. Antonio, mira, yo he escogido uno que es francamente elegante. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Y además está grabado en directo. Esta es una de las canciones más elegantes que se puedan imaginar. Una interpretación perfecta, una fantástica banda con infinitas cuerdas en un concierto en directo en una noche maravillosa italiana. El protagonista tiene una voz increíble, se llama Mario Biondi, y esta canción es especialmente bella. Hello, like before. Hola, como antes. Hello, like before. A la carta, Canal Sur Radio. Mario Biondi es el protagonista. Bienvenidos y muy buenas noches. Hello, like before. Never come here if I'd known that you were here. I must admit though that it's nice to see you. You look like you've been doing well. I guess we both can say a new win. But then again, let's kiss and tell. laughs I guess we both can say I know. Then again, that's kiss and tell. I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well been now. I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. Vaya bellezón de tema. Hello Like Before, con Mario Biondi, intérprete, pianista, compositor italiano procedente de Catania, en Sicilia. La mejor música por la que no pasan los años. Hello Like Before. Voz absolutamente cálida, penetrante. Debutó en 2004 con un EP, aquello que hace algunos años se llamaba Extended Play, llamado This Is What You Are in a Clear Day. Es lo que eres en un día claro, limpio. Lo editó en una compañía italiana, Schema Records, la misma que ha encumbrado a talentos de la talla y carisma de esa maravillosa mujer que es Rosalía de Sousa. Mario Biondi. Vamos a recordar a Pepe da Rosa, Ana Carvajal, el programa de ambos, NDR Noche da Rosa. Nos dejaron hace algunos días. Tenemos algunos chistes que recuperar. Eso sí, Antonio Madrid nos escribe: señor jurado, ¿está usted en deuda con este alcarteño? Alacarteño. Lleva razón. ¿No puso usted el jueves pasado Vértigo de YouTube? Reitero mi petición. Muy bien. Escucharemos agudos después. Juan Manuel nos dice: al final te echaron cuentas y te pusieron África de Toto. Y Juan Manuel también nos dice que una de las llamadas ininteligibles han pedido un tema que se llama I'm Sexy and I Know It de los LMFAO. Bueno, estamos buscando ese tema y por el momento no aparece. Haremos lo posible. Vamos a recordar uno de los chistes que compitieron en la temporada pasada en Noche de Rosa. Una madre acompaña a su hija al ginecólogo para un reconocimiento rutinario y la espera fuera. A la salida le dice a su madre: mamá, me ha dicho el doctor que tengo un ventilador en los ovarios. Su madre, extrañada, entra en la consulta a preguntarle al doctor: oiga, doctor, ¿usted qué le ha dicho a mi niña, que tiene un ventilador en los ovarios? Y el doctor le responde: no, señora, yo no he dicho que su hija tenga un ventilador en los ovarios. Lo que yo he dicho es que a su hija se la han ventilado varios. ¿Espectacular o no? Recuerden que pueden buscarnos en Facebook. Busquen en... en ese lugar, como A la Carta en Canal Sur Radio. Y 900-844-643. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Es cierto, hasta las 2 de la madrugada estamos en directo a 26 minutos exactamente de la 1. ¿Recuerdan la canción del verano? Mira, Juan Antonio, mi nombre es Loli de Málaga. Y era para decirte que están mis sobrinos locos con el programa. Estaban locos por llamar. Y te vayas a pensar que es broma o algo, es que se ponen nerviosillos. No, para nada. Y te han hecho 2 o 3 grabaciones y te han pedido unas cuantas canciones. Y entonces, sobre todo, es una que quiere felicitar a una prima de aquí de Torremolino, mi Lucía. Es para decirte que no lo tome a mal ni nada. Como cosa de niño y de vacaciones, pues cálculate. ¿Vale? Muchas gracias. A ver si me puede poner Joana, ¿vale? Y yo se la dedico a ellos tres para que la escuche y Alberto se hinche de rey. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti. Me imagino que hablas de esta, Joana. Pepe de Rosa. Chicos, la madre que los parió. Con Agus al saxo, el niño de Buda. Y muchos más en esa superbanda. Es Joana, una prima hermana, que vive en Londres desde que nació. Y vino a visitarme esta semana, pa' que le enseñara la Costa del Sol. El pellejo que trae mi prima no es apropiado para esta calor. Su color es el de una aspirina y eso hay que arreglarlo, le dije yo. Póntalo, Joana. Oh, Joana, póntalo y con un poco de color. Póntalo, Joana, y no te olvides de ponerte protección. La he llevado hasta Fuengirola y la tumbona tiene amortiza. Boca abajo está todas horas y no se levanta ni para almorzar. Se calienta la espalda mi prima, que es una plancha de cocina. Yo le puse allí una sardina y vuelta salieron a asar. Púntalo, Joana. Oh, Joana. Y con un poco de color, póntalo, Joana, y no te olvides de ponerte protección. Se está dando mi prima un flete, que ya va cogiendo un poco de color y ahora parece un salmonete y se está poniendo naranjachillo. Ya después de 4 semanas regresa a Londres mi prima al fin. Ahora lleva un color Joana que es un angelito de los de Machi. Póntalo, Joana. Oh, Joana. Y con un poco de color, póntalo, Joana, y no te olvides de ponerte protección. Póntalo, Joana, oh, Joana, póntalo, y con un poco de color, póntalo, Joana, y no te olvides de ponerte protección. Póntalo, Joana, oh, Joana, póntalo, y con un Pepe de Rosa y los chicos de la madre que los parió. Pero además de esa Joana hay algunas más. No sé si te referías a esa, la de Pepe, o a esta que fue éxito hace algunos años. Aquí son posibles los viajes a través del tiempo permanentemente. Más canciones que nos llegan a través de Facebook. Cool Landigan, James J.T. Taylor, hace algunos años fundando esta formación que lleva prácticamente 40 años creando canciones difíciles de olvidar, y esta es una de ellas. Canciones para decir te quiero. Esto es La Carta, Canal Sur Radio. Con Cole and the Gang, fundada en 1964 en New Jersey, al norte de Nueva York, por el bajo Robert Cobell. En los cuatro años siguientes, hasta el 68, trabajaron como músicos de sesión hasta que en el 70 incorporaron a sus filas a James J.T. Taylor. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y un montón de canciones maravillosas. Pocas bandas, muy pocas bandas pueden presumir de haber mantenido la formación original durante más de 40 años. Robert Cobell, Callis Mayen, Dennis Thomas, ambos al saxo, Charles Smith y algunos más. A Juan Manuel le encanta, dice que es un buen grupo, Cool and the Gang, vertiendo funk de calidad, alter ego de Jazzy Axe. Así es, cierto. Juanje, Juan Jesús Coronilla, muy buenas noches, ese gran jurado y ese pedazo de programa. Gracias, hombre, tú sí que lo haces grande, amigo mío. También a través de Facebook recibimos el mensaje de Antonio Madrid. Vamos a saldar deudas, mi querido Antonio. En un momento nos vamos con los YouTube y un clásico. Un clásico que conoces muy bien, Vértigo. Música 900 844 643. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Lo que pasa, Antonio, es que puede dar un infarto a alguien, a estas horas, con este poder trepidante de una de las canciones más impactantes en la historia de la música. Riffs de guitarra sorprendentes. Vértigo. Udos, Irlanda. Lights go down, it's dark. The jungle is your head. Can't rule your heart. I'm feeling so much stronger than I thought. Your eyes are wide, and though your soul it can't be bought, your mind can wander. Hello, hello. Not a place called Vertigo. It's everything I wish I didn't know. So do give me something. There's bullets ripping sky of ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance. At least they know I can stand the beats. I'm asking for the check. Girl with crimson nails, it's Jesus round her neck. Swing into the music, swing into the music. Oh, oh, oh, oh. Hello, hello. Vértigo, sí señor. Bueno, Antonio, gracias a ti hemos escuchado esta canción. Yo no sé si... El sueño ha desaparecido en buena parte de los oyentes, ¿eh? Que están conectados ahora mismo, están en conexión con este A la Carta, aquí en Canal Sur Radio. 900-844-643, también disponibles a través de Facebook. Incluso hay alguna oyente a la que le gusta mucho, inclusive en la sintonía de nuestro programa este. Muy buenas noches a todos, hasta las 2 en punto de la madrugada. Quedan 13 minutos para culminar nuestra primera hora y para llegar así al momento de la información. Escuchamos antes uno de los chistes que compitieron hasta el final en la pasada temporada de Noche de la Rosa con Pepe de Rosa, con Ana Carvajal. Podemos disfrutar, recordar dentro de un momento algunos de los mejores momentos e instantes de ese programa. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Viajes de autor cada semana. Hoy los firma David Rebelles y el fotógrafo Óscar Elías. El proceso de selección ha sido lo más laborioso de esta guía, porque realmente los 53 reseñados, los 53 alojamientos, muchos de ellos son raras avis. David es periodista y autor de la guía de hoteles insólitos de la península, de Hispania y de Lusitania. Hospedajes singulares que conoce al milímetro. Nos acercaremos a su trabajo de campo. Estos son algunos ejemplos. De alguna manera es un poco el sueño dorado un poco de mucha gente, ¿no? Perderse en el Mediterráneo, a tiro de piedra de Ibiza y disfrutar, pues eso, un poco de la soledad, de la intimidad que ofrece esta isla. El hotel más caro está en una isla privada cerca de Ibiza. Se trata de la isla Tago Mago. Ahí nos encontramos 250.000 pelotenín y te tiene que preparar. Ni tengo para gastármelo y ahí ya seguro que está un tío con un gancho o algo. El más asequible está en una hospedería religiosa de Tarragona. O sea, es una hospedería en clausura. A las 6:30, cuando se cierran las puertas, uno está dentro de los muros del monasterio de Poblet, conviviendo con la comunidad cisterciense. Esto, como decía, es uno de esos valores añadidos. Sin embargo, no todo es cuestión de dinero. El más divertido está formado de carromatos. Es un hotel sobre ruedas. El Circo Raluis se compone, es circo museo, porque se compone de carromatos de circo de muchos puntos de Europa, pues República Checa, Inglaterra, Rumanía, que es un carromato, es una show caravan del año 1939, donde te puedes alojar, pues es idóneo, esta es una escapada idónea para pues familias con niños. Rocío Franco y sus asesinos en serie cada semana. Seguimos en Estados Unidos y canalla, me da esta pena este hombre. Y el Nini, preparándose para un frío de perros. ¿Tú sabes por qué va a ser frío ese siberiano de ese? Siberiano. Porque, claro. Solo de pensar que tú caías. Tú dices, claro, un husky siberiano es un perro, pues va a ser un frío de perro. El Nini está agotado por lo de la cuesta. Tú date cuenta todo el esfuerzo que hemos hecho y todas las cosas que lo hemos pasado fatal. Ya saben a qué nos referimos. Que la cuesta de enero no es ninguna tontería. No te mando flores porque estoy tieso, pero alguna del parque te robaré. ¿Qué te parece? Una criatura, se le cogían hasta los tendones y todo, de subir la cuesta de cero. Ahora, lo pasó fatal, ¿ves? Y la cantimplora, ¿viste la cantimplora? Que parecía una campana, ¿ves? Una cantimplora. Nos ha dejado peor que se tragó los alicates, Pepe. Con Rocío analizamos el contexto familiar y social de algunos asesinos en serie. Siempre estaba leyendo libros de anatomía. O sea, un experto... ¿Cómo sería la palabra? Es un poco experto a la hora de disección. Y además, o de decapitar. No, en disecar y coser. Y por supuesto, en todo. Efectivamente. Madre mía. ¿Vale? Y dicen que no hay quinto malo, ya ve. Esta semana nos trae a Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Y también usó la carne de estos cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer para sí mismo y de esa manera poder convertirse en su madre. Un asesino y ladrón de tumbas de esta ciudad de Wisconsin. Que la película Psicosis de Alfred Hitchcock, y que Yelo antes me ha dado a la entrada, pues no sé si lo sabía o no lo sabía, está inspirada en este personaje, en este psico-killer. ¿Sí? ¿La habéis visto, la película Psicosis de Hitchcock? Sí, claro, claro. NDR. Esto es Noche da Rosa y todo un programa por delante con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Hola, soy Ana. Hola, mira, que soy Lucía y le quiero dedicarle a mi prima Mike una canción que vive en Torremolino y quiero dedicarse a mi prima Mike y a toda su familia. Y yo quiero una canción de... pues de algo, no sé. O sea, de La Sirenita, de Sebastián. Muchas gracias. Escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene... ¿Cómo se nota que estamos de vacaciones, eh? ¿Qué puede haber? Es muy tarde, que estamos a 8 minutos de la 1 en punto de la madrugada. Precisamente nos quedamos en el mar. Hola, jurado, ¿qué tal? Soy Jorge de Marbella. Y bueno, nada, que me alegra un montón que estés acompañándonos este verano en las noches de Canal Sur Radio. Y nada, bueno, pues quería pedir alguna canción de Luis Miguel, me da igual qué canción sea, para dedicársela a nuestra querida Carmen Borja, que se ha ido de vacaciones y que si nos está escuchando, pues bueno, le mando un besazo enorme. En fin, un saludo para ti, un abrazo y también para todos los oyentes de Canal Sur Radio. Un abrazo. Pues nada, vamos directamente a disfrutar de la playa, el sol, el mar y algo más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Desde México, Luis Miguel. Absolutamente espectacular, rodeado de uno de los mejores músicos del mundo. Arreglos perfectos, sección metálica infalible. Grandes productores y sus mejores estudios, grandes letras. Canciones perfectamente construidas y todo un sex symbol internacional. Todo comenzó muy bien. Arena y mar. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Y a través de dos vías fundamentales de comunicación con nuestro programa, ya saben que tenemos un contestador 900-844-643 de llamada gratuita y también acceso a través de Facebook. Carmen Roche nos dice, buenas noches desde Cantillana, en Sevilla. Si puedes, tienes tiempo y ganas, podrías poner la canción de Robin Williams y Nicole Kidman, Something Stupid. Un saludo y feliz noche. Un clásico maravilloso. Las grandes canciones que forman parte de la historia. Fue éxito con Frank Sinatra hace muchos años y su hija. Esto sí que es música. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. A la carta, Canal Sur Radio. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Con la banda sonora de tu vida. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, and well, never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Robbie Williams y Nicole Kidman juntos en esta versión de Something Stupid, algo estúpido. Gran actor, absolutamente interesante cantante. Segundos nos quedan para la una en punto de la madrugada. Llegan entonces las noticias en A la Carta. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad tratarán hoy en el Consejo Territorial el contenido de la Ley de Dependencia. Hasta ahora las personas dependientes tenían que contribuir a los servicios que recibían en función de sus ingresos. La ministra Ana Mato quiere que además se tenga en cuenta ahora el patrimonio. Mato se propone también cambiar el criterio de asignación del dinero a cada autonomía. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, considera que la reforma es perjudicial para Andalucía. Está claro que se está primando la atención al gran dependiente en residencia de mayores y se está, de alguna manera, penalizando a aquellas comunidades que hemos asumido mayores niveles de dependencia. Todas las propuestas que hay de modificación del sistema de financiación perjudican a la comunidad autónoma de Andalucía. Parece que están pensadas y realizadas con el objetivo de perjudicarnos. En Bruselas, el Eurogrupo sigue negociando hasta ahora un pacto sobre los términos de la ayuda española. El ministro de Economía, Luis de Guindó, antes de entrar a la reunión, confirmaba que habrá nuevas exigencias de capital a los bancos que pidan ayuda y que se creará una entidad que aglutine los fondos de inversión que no valen nada. Lo que se está analizando es la posibilidad de la creación de lo que se llama las compañías de gestión de activos inmobiliarios, que recibirían aquellos activos que están dañados a unos precios, a unas valoraciones razonables, y que sea una forma de sanear y de centrar lo que es la actividad de los bancos en lo que es el negocio fundamental, que es la de captar depósitos y dar créditos. El gobierno de Polonia ha decidido aumentar la cartera de pedidos a la planta de Airbus Military del puerto de Santa María. Se trata de 5 aviones de carga que garantizan el trabajo para una plantilla de 350 personas, informa Ketty Castillo. El gobierno de Polonia ha aumentado el encargo inicial de 12 a 17 aviones, un acuerdo que beneficia a la planta portuense que fabrica algunos de los componentes de estos aviones que se ensamblan en Sevilla. Un pedido que afianza el trabajo en Airbus de cara a su futuro. Antonio Fernández, presidente del Comité de Empresa. Tenemos carga más que suficiente para nuestra plantilla y además pues está optando a nuevos paquetes de trabajo. Y bueno, pues estamos en un buen momento donde estamos creciendo tanto en carga de trabajo como en desarrollo tecnológico. También estamos creciendo en empleo. Este año la plantilla se ha visto aumentada en 40 operarios y en la actualidad hay 350 empleados. Un varón de 74 años de edad ha fallecido este lunes al volcar la piragua con la que navegaba en aguas de Algeciras, en Cádiz. Los servicios de emergencia han tenido conocimiento del hecho en torno a las 9 de la noche. El cuerpo sin vida era divisado unos 500 metros mar adentro desde la playa de Getares. Y en Marruecos, 26 personas han muerto y 63 han resultado heridas, 19 de ellas en estado grave, en 2 accidentes de autocar registrados este lunes en el norte y el sur del país. En deportes, victoria de España en su primer partido de la gira previa a las Olimpiadas. Los hombres de Escariolo se han impuesto a Gran Bretaña con un escaso margen por 78 a 74. En cuanto al tiempo, el día se presenta soleado en general, con nubes bajas en la costa de Almería y brumas matinales en el litoral mediterráneo. Las temperaturas diurnas subirán un poco en las comarcas más orientales. A estas horas hay 27 grados en Mengíbar, Jaén, 21 en Guadix, Granada y 23 en Níjar, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Así comenzamos todas las noches con esta sensual sintonía, con este movimiento agradable. Para pedir sus canciones, escucharlas con nosotros cada madrugada. A la carta Canal Sur Radio 900-844-643 o Facebook, que sigue funcionando. Antonio Madrid nos decía, para escuchar buena música siempre es buen momento, mi querido jurado. Nada de infartos. Bueno, depende, ¿eh? Si estás dormidito en la cama o medio dormido escuchando la radio. Y cae un misil como el de Vértigo de U2, ya me lo contarás. Juan Manuel, encantado con la música de Luis Miguel. Yo también. Fantástico. 900-844-643, que continúa activo. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Mire, buenas noches. Antonia de Cádiz, y deseo escuchar, a ver si puede ser, Los 5 latinos para que esté Los 5 latinos. La pregunta tiene tela, ¿eh? Para que no me olvide, algo así. A ver si sale bien. Esta es la segunda llamada. Bien, voy a intentarlo otra vez. Mi nombre es Antonia. Y deseo que puede ser que me ponga Recuerdo aquella vez de Los 5 latinos. A ver si puede ser. Si no, pues en otra ocasión. Vale, muchas gracias. Tú eres para mí destino de mi amor. Turuma. Es diferente al resto de la gente que siempre conocí. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Latinos en Canal Sur Radio. Esto parece en Radio de Barrio, ¿verdad? No es exactamente la canción que quería nuestra amiga, pero ahí tenía ahí un dibujillo de unas cuantas. Los Cinco Latinos, un grupo argentino con un repertorio compuesto a base de algunos temas propios, algunas versiones. La cantante solista Estela Raval, la estrella de un grupo que ya se fue, que aún permanece en el corazón de España, una mujer que con solo 12 años ya cantaba en su país, a la que sus compañeros llamaban cariñosamente Piba. Además, el trompetista Ricardo, el marido de Estela, un apasionado del fútbol y el tenis, Héctor, como los anteriores también bonaerense y apasionado por la electrónica, el tipo que solía arreglar los micrófonos y los equipos cuando se averiaban. Aún quedan dos. Faltan los saxofonistas, Mario y Carlos, todos nacidos, como decimos, en Buenos Aires, de origen latino, de ascendencia italiana, en la mayor parte de los casos. Noches de Madrid fue la primera canción que grabaron, la primera vez que llegaron a nuestro país, a España, una composición del maestro Augusto Alguero. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, vamos a escuchar dentro de un momento un grupo Jethro Tull fantástico, y además tiene que ver mucho con el Festival de la Guitarra de Córdoba. Jethro Tull es el nombre de una banda original de rock progresivo británica, cuyo líder Ian Anderson es de origen escocés, que comenzó a finales de 1967 y que ha trabajado de forma ininterrumpida, siendo uno de los grupos de rock más antiguos en actividad. Hola, buenas noches. Soy Salvador de Ronda. Me gustaría escuchar una canción de Jethro Tull del disco Stand Up, no, del Discwalk, que se llama Buddy. Y a ver si sabéis dónde tiene Franco Napiato el centro de gravedad. Bueno, no sé. Pues no tengo ni idea, ni tampoco quiero saberlo, ¿eh? Jethro Tull, que han vendido más de 80 millones de copias de sus más de 30 álbumes, siendo uno de los grupos con mayores ventas en la historia del rock. Aqualung es uno de los más famosos, junto con Thick as a Brick, denso como un ladrillo. rock progresivo desde el Reino Unido con Jethro Tull. Ese Thick as a Brick se editó en 1972 y va a ser interpretado íntegramente por Ian Anderson y su banda actual. Es un disco compuesto por una única canción, algo que repitió en el siguiente trabajo discográfico, A Passion Play. Está dividida en dos partes, una por cada cara de los discos de vinilo de la época. La letra supuestamente se basa en un poema escrito por un ficticio niño precoz llamado Gerald Bostock. Y otro Tool, con Ian Anderson al frente, estarán el sábado 14 de julio, este sábado, en el Teatro Axerquía, desde las 11 y media de la noche, con este disco que ahora cumple 40 años. En el seno del Festival de la Guitarra de Córdoba. Sigue siendo a la carta. Ah, buenas tardes. Me llamo Epifanio del Cristo y llamo desde Málaga. Me gustaría oír una canción de Los Ánimas, La Casa del Sol Saliente. Muchas gracias. De nada. La Casa del Sol Naciente, el clásico de Los Ánimas. Buenas tardes, entre otras cosas porque es que nuestro contestador está disponible las 24 horas del día. La 1:15 en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado en la carta, Canal Sur Radio, con Antonio Franco en la realización. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know. Rising Sun, la casa del sol naciente. Música brillante. Con The Animals, los animales. Y lo fueron además. Un grupo fundamental en el Reino Unido se formó en torno a Eric Burdon. Eric Burdon, un apasionado de la música negra, interpretando con frecuencia numerosas versiones de temas estándar de blues también. The Animals. Una pequeña banda del norte que se transformó en una de las referencias universales de nuestra tradición continental, con varios números uno en Europa y América, hasta que desaparecieron en 1967. Además de Eric Burdon, el teclista y responsable de los arreglos, Alan Price, fue decisivo en la consolidación de dos temas fundamentales de su repertorio, Don't Let Me Be Misunderstood, poco antes de desaparecer el grupo, y este de House of Rising Sun. Alan Price nació en abril del 41 en Fairfield, en el Reino Unido. Alexis Corner nació también un 19 de abril, el correspondiente a 1928 en París, cofundador de la Blues Incorporated, una banda esencial del blues blanco británico, el predecesor de gente como Eric Clapton. The House of Rising Sun, que fue número uno en 1964 exactamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ustedes, que son los que hacen la producción musical del programa. 900-844-643, 900-844-643, llamada gratuita. Búsquennos también en Facebook. Buenas noches, Juan Antonio. Soy María Ángeles. Buenas noches. Mira, me encantaría escuchar la canción que cantaba Barbra Streisand en la película Tal Como Éramos. Muchas gracias, adiós. Una maravillosa elección, sí señor. Barbara Joan Streisand, The Way We Were, Tal Como Éramos. absolutamente maravilloso. La perfección existe. The Way We Were, tal como éramos. En directo, en vivo, en su estado más natural, radiante. Margaret Streisand y esta porción de una película rodada en 1973, exactamente bajo la dirección de Sidney Pollack, protagonizada por Margaret Streisand, por ella misma y por Rod Redford. Muy buenas noches, Antonio. Es un placer escucharle. Les felicito por su programa. Tiene una excelente voz. Soy de Honduras. Les felicito por su programa y deseo, si me puede complacer, con dos canciones, una que con Barry White y la otra con Julio Iglesias de los años 75. Por favor, les felicito por su programa. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias a usted. Creo que ha dicho My Way, la primera. A ver si podemos escucharla después. Y de Julio Iglesias de aquellos años, ¿por qué no recuperar esta? Seguramente la recuerda perfectamente. ¿Quién dijo que los viajes a través del tiempo no son posibles? Aquí lo hacemos permanentemente en Canal Sur Radio. Julio Iglesias con La Vida Sigue Igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. No, seguro que Julio Iglesias es el cantante hispano parlante con más éxito comercial en la historia de la música. Dentro o fuera de España. Es uno de los 10 mayores vendedores de discos en la historia. 300 millones de discos en todo el mundo hasta ahora. Parece ser que ha actuado delante de 60 millones de personas en los 5 continentes.

casi más ver que poder cantar. Pero tener un millón de amigos me hace más fuerte poder cantar. Gracias, gracias. Un millón de amigos, Roberto Carlos, casi septuagenario. El 19 de abril cumplió, ¿cuántos? 68 años. Nació en el estado de Espíritu Santo, en un lugar llamado Cachoeiro, a unos 400 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro. Comenzó con la música rural de su zona en la radio con 6 años. De ahí pasó a convertirse en una de las estrellas de la música latina del siglo XX, con canciones como esta que estábamos recordando. Roberto Carlos en directo. ¡Viva la gente! Inglés Up With People se presenta como una entidad internacional educativa sin ánimo de lucro. Nacía en 1965 y estaba dirigida a todo tipo de público con el propósito de crear conciencia en diversas comunidades sobre la situación actual del mundo. Y desde hace ya 47 años. Y un poquito hemos empeorado además, ¿eh? El objetivo, modificar la actitud y manera de pensar de la gente para así crear un mejor lugar para todos. Bueno, pues después de casi 50 años, poco hemos avanzado. La verdad es que Viva la Gente conoció una cierta popularidad desde los años 60 en adelante, también en los 70 con canciones como la que vamos a escuchar, Viva la Gente, que da nombre a la organización, en la que cuenta con una larga historia que incluye un gran número de participantes, actuaciones y audiencias. Unos 20 millones de personas en 48 países del mundo han asistido a sus actuaciones. Se han proporcionado unos 3 millones de horas de servicios comunitarios y 450.000 familias han alojado a miembros en sus hogares. Los antiguos suman unos 20.000 en 79 países distintos. Sí, buenas noches, don Antonio. Me llamo Antonio, te llamo desde el Coronil y sí, me gustaría escuchar, si puede ser, la canción titulada Viva la Gente. Creo que era del grupo Viva la Gente también. Así es. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Up with the people, viva la gente. En unos cuantos años. ¡Viva la gente! Ya han pasado casi 50 años de toda aquella experiencia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En 22 minutos a las 2 de la madrugada, 900-844-643, llamada gratuita. Búsquenos también en Facebook. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Soy de Cantillana y me gustaría escuchar alguna canción de la nueva de Alejandro Sanz. Un beso, Juan Antonio. Ya sabes quién soy. En las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo de buscando las sombras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no. Vengo de la audiencia que tenemos en Cantillana. Es un pueblecito que está muy cerca ya de la Sierra Norte de Sevilla, a unos 37 kilómetros aproximadamente de la capital hispalense. Alejandro Sanz. Con energías renovadas, nuevas canciones y nuevas sensaciones. Un gran músico, desde luego. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Por cierto, uno de los premios de la radiodifusión aquí en Andalucía. Para mí es especial por lo que significa, por mis raíces, ¿no? Por mi gente, por... Yo sé que mi familia va a estar pendiente de estos premios en especial. Siempre lo hacen, pero en esta ocasión espero que estén un poquito más pendientes. Y bueno, pues es llevarme un trocito de mi Andalucía allí donde vaya, ¿no? Alejandro Sanz, que estuvo con nosotros no hace mucho en la gala de los premios del público. Por cierto, el público con Jesús Vigorra, que estará dentro de 16 minutos a partir de las 2, bueno, algo más tarde. Justo después de las noticias, con ustedes aquí en Canal Sur Radio. Hola, me llamo Rosy. Me gustaría escuchar De Serrat, Mediterráneo. Muchas gracias. Desde luego es de las canciones más populares de Joan Manuel Serrat. Juan Antonio, buenas noches, soy Hola. Loli. Mira, la canción que te pedí es la que me has puesto, la de Joana. La otra es Joana, ponte algo. Pero que te doy las gracias, por el programa que tiene, es maravilloso. Y si no te importa, ya que me has puesto la canción, pues me gustaría escuchar la de Juan Manuel Serrat, la del Mediterráneo, ¿vale? Y felicitar pues a mi sobrino que me están escuchando, a mis dos niñas que son maravillosas, Lucía y Yolanda, y a mi hermano Isidro, que es un monstruo, y a mi cuñada que está muy cansadita en el sofá. A ver si me la puede poner esta noche, Juan Antonio. Muchas gracias y que te dure el programa, que lo llevas estupendamente. Hasta luego, niñas, niños. Adiós. Bueno, pues nada. Adiós. Vamos a bañarnos en aguas del Mare Nostrum. Maestro Joan Manuel Serrat, que sigue la carretera, sigue vivo y de qué manera. Las mejores canciones de la historia. 2:45, a la carta, Canal Sur Radio. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Mediterráneo, una maravillosa canción del maestro Joan Manuel Serrat, incluido en su disco Mediterráneo, precisamente editado en 1971, exactamente. Serrat, que tuvo su primera guitarra con 16 años, empezó a tocar y a cantar en 1960 en su época de estudiante en la Escuela de Peritos Agrónomos de Barcelona. Hace 47 años, grabó por primera vez y casi un año más tarde celebraba su primer concierto desde el Palau de la Música de Cataluña. Serrat es uno de los artistas que sin duda han merecido el reconocimiento del gobierno español y de la SGAE, de la Sociedad General de Autores Española, por su contribución a la expansión y difusión de las artes españolas relacionadas con su trabajo. 1:48. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además es un placer hacerlo cada madrugada. 900-844-643 y Facebook. ¿Les apetece pasar un buen rato? Inmediatamente recuperamos otro de los chistes finalistas en NDR Noche de Rosa, aquí en Canal Sur Radio. Pepe, David y José Ramón entran en un garito a tomarse unas copas y a esto que había un concurso. El ganador del concurso se lleva una cita con Triana. Cena con ostras en el restaurante de Salvador Rojo y noche en el Hotel Utopía de Benalup, Casas Viejas. Para ganar, el concursante tiene que tomarse 5 botellas de mojito, arañarle la cara a 2 leones y hacer el amor 6 veces seguidas a unas espectaculares modelos. Empieza Pepe a concursar y cuando no ha terminado ni la segunda botella de mojito, dice... ¡Ojo, compadre! Yo estoy harto ya, yo no puedo más, yo abandono. Luego va JR, acaba con el mojito, empieza a hacer el amor con la modelo una vez, dos veces y a la tercera... ¡Oh! ¡Estoy seco! ¡No puedo, no puedo! ¡Lo dejo! ¡Abandono! Y por fin llega David. ¡A ver, camarero! ¡Venga esos mojitos! En un pispás acaba con las 5 botellas. Ahora que venga el león. Y en menos de 2 minutos sale el león, abucharado y maullando como un lindo gatito. Y ahora venga, ¿dónde está este mujer a la que hay que arañarle la cara? ¿Cómo es este David? Parte del equipo, también con nosotros el Nini. A nuestro Nini paseamos por el Real de la Feria de Sevilla. Que te dejo, que tengo la boca seca, ¿sabes? Yo me aprieto, tú te aprietas. Y esta va a ser la receta para arreglar la situación. Y me voy a tomar un Darcy. Claro. Dile al Pepe que ya le llevaré un coco de la feria el próximo día. Ya estoy en la parte de arriba y ahora me voy a ir a la parte de abajo. En la cosa del dinero, apretármelo yo quiero y la paso que no vea, que no me quede agujero que apretarme la correa. Yo, tráete pa' acá ya una capita. El Nini y su experiencia vital que esta semana tiene que ver con las tormentas solares. Nini ha estado investigando al respecto. Que el sol está rebrincado. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y ha sacado sus propias conclusiones. Vamos, que hay tormentas solares que son peores que un dragón con ardentía, Pepe. Tendremos más calor que la chicholina cuando le llegó la menopausia, Pepe. Estará más caliente que la escalerilla de una piscina, Pepe. Nini nos recuerda que Hacienda somos todos. No me pegues esos sustos, se muera mi papa. Alerta, general. Ay, ay, si te cojo. Prepárate. Hoy el fallo, general. Hacienda inspeccionará a artistas y deportistas. Es que son muchos millones los que en general he pagado a este país. Cuidado con los inspectores. No te preocupes, si obedece lo que te digo. Que os seguirán la pista y sabrán de vuestros hurdores. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Paco de Sevilla. Qué corto me parece tu programa. Yo soy el que te pedí aquello del arroyo de mi infancia de Adamu. Te pedí Otren de Andrés Lapique de Obarro. Te he pedido, que me la acabas de poner ahora mismo, esa del 19º ataque nervioso. Pero ahora me voy a ir todavía un poquito más allá del tiempo. ¿Me podrías poner una de Marie Laforet? En francés no sé cómo se llama, pero en español era aquello de y volvamos al amor. ¿Vale? Un abrazo, buenas noches. Olvidemos nuestro enfado, y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón. Y ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundo el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y funde el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Aquí rejuvenecemos todos los días. Esto sí que es una radio ecléctica. Esto no lo hace nadie. Todos los estilos tienen cabida. Todos ustedes hacen la radio cada noche. Empezamos a las 12. Lunes, martes, miércoles y jueves. Que ya es viernes. En 4 minutos a las 2 de la madrugada, prácticamente estamos al final. En la realización, Antonio Franco. Sí, Lorenzo Romero, la producción musical, junto a todos ustedes que van seleccionando cuidadosamente todas y cada una de las canciones. Recuerden a Pedro Sallera. Es lo próximo que vamos a escuchar. Un gran músico, desde luego. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Decía Antonio, bueno, la anterior era porque me la debías, así que me toca pedirte la de hoy, que es nada más y nada menos que Peter Cetera y su Glory of Love. A la carta. La música que tú pides, claro, en Canal Sur Radio. Y esta es precisamente esa canción. Gracias por escribirnos a través de Facebook. Busquen en A la carta. A la carta en Canal Sur Radio, exactamente. O llámenos por teléfono. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. Volvemos mañana. I will always love you. I would never leave you alone. Aquí dejamos siempre que la mejor música de la historia respire profunda y ampliamente. Sometimes I just forget. Say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. I don't wanna lose you. I could never make it alone. Pedro Cetera desde Chicago, en Illinois. Así nos vamos. Supervoz principal de los Chicago hace varios años. Mañana, familia. I'm always down when you're beside me. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.